10:39. Regresamos, tal y como les comentábamos, para comenzar en la mañana de este miércoles, vamos a fijarnos en una iniciativa que precisamente se desarrolla durante la jornada de hoy, también mañana. Ya les hemos ofrecido algún apunte al respecto, pues con anterioridad. Y además, el pasado año también nos ocupamos de este programa de emprendimiento, Gira Mujeres, de la Fundación Coca-Cola, que entonces hacía escala en Ubrique por primera vez a través del CADE y que repite en esta edición, este año, por segundo año consecutivo. Vamos a comentar todos los detalles al respecto con uno de los técnicos del CADE, del Centro de Apoyo, el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. Javier Vidal, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Nos vamos a fijar en este programa de emprendimiento, si te parece, pero también en otra serie de líneas de actuación por parte del CADE, por ejemplo, dentro del ámbito educativo, a través de lo que es el programa Inicia, por ejemplo. También veremos en qué consiste, nos hemos ocupado de ello en otras oportunidades también. Y bueno, pues se está desarrollando también durante estas jornadas. Pero lo dicho, si te parece, Javier, comenzando con este programa de emprendimiento, la Gira Mujeres, como decía, es el segundo año consecutivo en que llega hasta nuestra localidad, ¿no? Pues sí, es la parte social, digamos, la Fundación Coca-Cola España, pues tiene un programa de que invita a las mujeres a un viaje que se le llama Gira Mujeres, a mujeres desempleadas entre 23 y 60 años, a las que invita a un viaje en el que le ofrece una primera parte de formación presencial, una segunda parte de formación online y una tercera parte de mentoría y de incluso capital. Por ir un poco por parte, ahora en Ubrique, durante los días 31 de enero, hoy y mañana, se está celebrando los talleres presenciales. Por la mañana para desempleadas y por la tarde para empresarias. En principio, las empresarias este año lo han tenido muy complicado. Hemos invitado a todas las empresarias, pero desgraciada o casi afortunadamente, pues no tenían tiempo por su negocio. Entonces, lo que se está desarrollando es la parte de desempleadas durante la mañana, que en definitiva son dos talleres, dos días consecutivos, donde se va a trabajar el empoderamiento personal, que lo hemos comentado un poco, el que la mujer tome conciencia de su capacidad, de sus capacidades personales, que eso que decimos que nos queramos un poco más, pues también pues se trabaja a través de una serie de dinámicas de grupo en las que se invita a participar a las mujeres, pues trabajar ese empoderamiento, ese conocerse a sí mismo, tener conciencia de sus capacidades, de sus habilidades, descubrir sus potencialidades, y un poco es lo que se trabajaría en estos dos talleres que se desarrollan entre hoy y mañana aquí en Ubrique. Pero tiene una segunda parte, que es que esas mujeres que acuden al taller, pues tienen además un acceso a un curso de formación online de 30 horas, en la que se recorre las 9 partes en que forman un negocio a través de un método sencillo, fácil y completo, que es el método Canvas. El método Canvas lo hemos visto nosotros también, lo hemos comentado en varias ocasiones, es un lienzo. El Canvas significa lienzo. A través de un lienzo se intenta ver de una manera muy intuitiva y muy clara y muy gráfica en qué consiste la idea de empresa y qué propuesta de valor tiene para el cliente. Y en la parada 3 del viaje, esto se utiliza la metáfora del viaje, pues la parada 3, pues a las mujeres que han pasado por los talleres presenciales, por la formación online, pues se les invita los 10 mejores proyectos de toda Andalucía, pues se le ofrecen 6 meses de mentoría. Y a los 3 mejores proyectos, pues incluso una ayuda de 3.000 euros de capital para iniciar su actividad. El año pasado tuvo bastante acogida este programa. Este año pasa, como es normal, pues claro, somos un pueblo relativamente pequeño. Entonces, pues la gente que está interesada, el año que tuvo el año pasado, pues nos repite, y este año pues se ha invitado, se ha contactado con el Ayuntamiento, con el Servicio de Orienta, con Andalucía Orienta, se ha contactado con el Centro de Formación y Empleo, con el Club de Empleo, con las distintas asociaciones de mujeres y empresarios de la localidad para invitarlos a este programa. Y bueno, yo y la por la oportunidad de que también no habéis dado desde la radio, entonces yo creo que los habitantes de Ubrique, los ubriqueños, no se han enterado del programa y bueno, y ahora se está desarrollando. El año pasado fueron 25 mujeres las que participaron en esta iniciativa, aunque como nos decías, hubo también esa vertiente empresarial, hubo ambos talleres, tanto por la mañana como por la tarde. En esta ocasión se limita a la mañana y de ahí que el número sea inferior. Claro, siempre te queda la duda de decir, bueno, a ver si no le hemos dado la suficiente publicidad, a ver si no hemos conseguido llegar a todo el mundo, pero yo creo que entre el ayuntamiento, los distintos organismos que he señalado, las asociaciones de vecinos, de mujeres de la localidad, bueno, yo creo que la información ha llegado. Sí, la gente, evidentemente, lo que comentaba, que es que el año pasado hubo una afluencia muy grande y es lógico que este año, pues la gente pues le coja un poco más. Ya la gente que fue el año pasado nos repite y las que hay son mujeres nuevas que inician esta gira en este año. Estamos hablando de una actividad que además pueden seguir, hay información completamente detallada a través de la página web de Coca-Cola España, se ofrecen todos los datos al respecto. Y bueno, pues una gira que va enfocada a más de 4.000 mujeres en nuestro país y que va recorriendo pues multitud de provincias, ¿verdad? Y en este caso pues también Cádiz. Claro, y a través y en Andalucía concretamente se articula porque claro, la gira mujeres que se desarrolla en toda España como comenta, pues en Andalucía pues ha aprovechado la infraestructura que existe de la Centro Andaluz de Emprendimiento, de Andalucía Emprende, para llegar a esas mujeres. Y es un ejercicio de colaboración que lo hacemos gustosamente porque lo que queremos es ofrecer la mujer de Cádiz, la mujer andaluza y en este caso pues la mujer de la provincia de Cádiz pues tenga las máximas oportunidades para crecer y estos cursos pues siempre, por supuesto, es mejor que estar en su casa y sin hacer nada, ¿no? Entonces ya digo, esas mujeres que están desempleadas, que pueden tener una idea de negocio, bueno, si de las 4.000 mujeres pues al final pues salen 500 ideas de negocio, pues salen 500 empresas, pues bienvenido sean y yo creo que sería un éxito muy agradable para todos, ¿no? Que salieran 500 empresas. Así que en el caso de nuestra provincia, pues prácticamente está llegando a cada una de las poblaciones donde se cuenta con un centro del CADE, ¿no? Sí, ahora no tengo aquí el calendario, yo creo que ayer estuvieron en Olvera, en Algodonales, perdón, y durante todo este mes de enero y febrero van a estar por toda la provincia de Cádiz. Y es lo que comentaba antes, ¿no? Que yo creo que son cosas positivas, yo creo que es cosas buenas, que bueno, que si la quiere, que si la mujer la quiera, la mujer de la provincia de Cádiz lo quiere aprovechar, pues estupendo. Y si no, pues nada, es una oportunidad que tiene ahí de formación, de compartir experiencia, de formarse, y yo creo que siempre es positivo. Positivo desde el punto de vista del emprendimiento, pero incluso, ¿no? Y lo comentamos también en su momento, lo destacamos, incluso de lo que es el fortalecimiento de la autonomía personal, ¿no? De la mujer, de motivación, de potenciar su autoestima. Digo, a nivel personal, aparte de todo esto enfocado al ámbito empresarial, desde luego, también. Eso que efectivamente tan importante es. Comentaba antes que el hecho de fortalecer la autoestima, de que no nos queremos lo suficiente, y eso es fundamental a la hora de lanzarse al mercado laboral, tanto como empleado por cuenta ajena, como incluso como trabajador autónomo, es fundamental el autoconocimiento pero también la autoestima, es decir, ser consciente de tus potencialidades. Decía en el oráculo de Delfo, que venía aquella frase mítica del nosquete ipsum, de conócete a ti mismo, es una tarea fundamental que tenemos todos, independientemente que seamos empresarios, trabajadores, simplemente como en tu aventura vital, pues es importante ese conocerse a sí mismo y ser consciente de tus limitaciones, pero también de tus potencialidades. Y un poco, pues eso se va a trabajar en estos talleres, que tan importante es, no solo en la aventura vital de cada uno, en la aventura personal, sentimental o como sea, pero sino también en ese, a la hora de insertarse en el mercado laboral o en el mundo empresarial. Ser consciente de las potencialidades y conocerse a sí mismo. Y todo ello además con conocimientos y herramientas que nos pueden ser útil, en este caso a las mujeres participantes, para poner en marcha una idea de negocio, ¿verdad? Sobre lo que fue la experiencia del pasado año, no sé si tenéis datos si se tradujeron en nuevos negocios, hay ideas que están ahí todavía consolidándose. Digo, sobre aquellas 25 mujeres, por ejemplo, que realizaron este programa el pasado año. Mira, si te digo la verdad, yo soy muy malo para los nombres, yo no me quedo con los nombres. Mis compañeras son un poco más avispadas, se quedan con... Pero yo ahora mismo no tengo control de la gente que se dio de alta después. Pero vamos, supongo que sí, que aquí tenemos bastante afluencia de público y de afluencia de empresarias y de autónomas. Bueno, pues ese es el objetivo. A través de diferentes fases, como nos comentaba Javier, esta primera fase formativa presencial tiene lugar en nuestra localidad, tanto hoy como mañana, y después ya, bueno, pues seguirán, como tú decías, ¿no?, al margen, ¿no?, de lo que les pueda enriquecer estas dos jornadas, tanto hoy como mañana, pues también contarán después con esa formación online, un curso muy interesante que puede desembocar incluso ya en reconocimientos, en asesoramiento incluso el apoyo financiero por parte de la Fundación Coca-Cola para los mejores proyectos, ¿no? Eso es lo que se persigue. Y bueno, insistir un poco en que hemos hablado antes un poco de la, bueno, de que a partir de aquí pueden nacer empresas. Que por supuesto es fundamental y es importante para el desarrollo económico de las localidades, pero que también es fundamental y es importantísimo la experiencia personal y la experiencia vital que se llevan las mujeres de este taller a través de, bueno, de compartir la experiencia con otras mujeres, de las dinámicas de grupo y el aspecto de autoconocimiento y el fortalecimiento de la autoestima que comentábamos antes, que también es fundamental. Entonces, también insistir en esa parte, ¿no? Que no nos quedemos quedarnos solo en una cifra de, al final, pues tres, bueno, no se trata de eso. Se trata un poco de que esas mujeres han tenido la oportunidad de asistir a este taller y la parte positiva que puedan sacar de cada uno, independientemente del fruto que den al final en la economía. Pues nos quedamos también, desde luego, con ese análisis en torno a lo que es la gira Mujeres por parte de la Fundación Coca-Cola, que está contando con el apoyo en Andalucía de toda la red, de las infraestructuras del CADE. El CADE que trabaja, ya se lo he comentado en muchas ocasiones, en distintos programas desde el punto de vista formativo, también educativo. Y en ese sentido, Javier, cambiando de tema, si te parece, nos ocupamos del programa Inicia, que durante estos días se está impulsando, por ejemplo, en los institutos Los Remedios y Las Cumbres, ¿no?, de nuestra localidad. Sí, nosotros tenemos dos líneas de trabajo, digamos. Uno sería la creación y el desarrollo de empresas. Como hemos comentado en otras ocasiones, pues, bueno, constituimos tanto sociedades limitadas como autónomos a través de la herramienta PAE. Tramitamos subvenciones, ayudamos a la gente a financiar su empresa, tanto la que está constituida como la que está iniciándose. Y una parte también de nuestro trabajo es el fomento de la cultura emprendedora. Y dentro de esa parte del fomento de la cultura emprendedora, llevamos el programa Inicia. El programa Inicia es un programa que se lleva a cabo entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Consejería de Economía y del Conocimiento, en la que se invita a los alumnos de los centros de secundaria a crear una empresa, bien una cooperativa, una sociedad limitada, y para impartirle talleres y para ayudar a los profesores un poco en la tarea de esa cultura emprendedora, pues se cuenta con la infraestructura y con de Andalucía Emprende y los Centros Andaluces de Emprendimiento. En ese sentido, al principio de curso, pues los institutos Las Cumbres y Los Remedios, pues nos solicitaron, bueno, solicitaron en la plataforma correspondiente de educación, solicitaron una serie de talleres, que es lo que estamos haciendo a lo largo de estos días. Ayer hicimos dos, uno en Las Cumbres y otro en Los Remedios. El otro día, no me acuerdo ya qué día, porque ya tenemos una agenda muy apretada entre las subvenciones que hay abiertas y eso, pero a lo largo del enero, febrero y marzo vamos a estar impartiendo una serie de talleres en estos dos institutos. Uh-huh. ¿Qué talleres? Bueno, pues lo que se trata es de talleres que fomentan las habilidades sociales que tiene que tener el emprendedor y el empresario. Así, por ejemplo, hemos estado trabajando la creatividad y la innovación, porque es una parte importante del empresario y una habilidad importante que tiene que tener cualquier empresario, no ya solo el de Apple o de una startup, sino también un pequeño comercio, por muy humilde que sea, es importante esa creatividad y esa innovación. Vamos a dar talleres de comunicación, es importante también que el empresario pues sepa comunicar sus proyectos, sepa comunicarse con sus clientes, con sus proveedores, entonces vamos a trabajar la comunicación. Ayer, por ejemplo, se impartió un taller de logos, es importante la imagen de la empresa, entonces pues ayer pues estuvimos en Las Cumbres impartiendo un taller de logos, de presentación eficaz de proyectos, de marketing, otra parte fundamental de la aventura empresarial, pues el marketing, y un poco esa serie de facetas es lo que vamos a estar trabajando durante estos 3 meses en estos institutos. Como hemos dicho en otras oportunidades, a través de este programa y de otros tantos, ¿no?, que desarrolláis junto a los centros educativos, se trata de crear cantera, entre comillas, de futuros emprendedores, y que, bueno, pues exista esa proximidad en torno a la posibilidad, una vez que se finaliza el proceso educativo, de, por qué no, crearnos nuestro propio puesto de trabajo, por decirlo de alguna manera. Sí, vamos, se trata un poco de que, bueno, de que los alumnos, tanto de, bueno, tenemos programas también con primaria, de todos los alumnos, tanto de primaria como de secundaria, como incluso también, bueno, eso no lo llevamos desde aquí, pero también CADES de otras localidades llevan programas también con los universitarios, pues un poco, pues que aparte de que se nos eduque para buscar trabajo, que se nos forme para, aparte de que se nos forme, bueno, en habilidades personales también, humanamente, humanísticamente, pues también, bueno, pues existe la posibilidad de que a lo mejor cuando terminemos nuestros estudios, de bien de secundaria, bien de los ciclos medios o superiores, o bien, como he comentado antes, la universitario, pues aparte de buscar trabajo, pues existe la posibilidad de crear tu propia empresa, y bueno, y que los alumnos desde pequeños, tengan en cuenta esa posibilidad. Quizás nosotros, los que pertenecemos a una generación anterior, pues se nos haya educado, pues bueno, pues tú te formas y bueno, y después busca trabajo, prepárate unas oposiciones o lo que sea. Pero es importante y es muy positivo que los alumnos reciban una formación en emprendeduría y que tengan ese contacto con el mundo de la empresa, aunque sea a través de su centro educativo. En otras ocasiones hemos comentado, bueno, que de padres empresarios también es más fácil que salga también un hijo que sea empresario, ¿no? Porque conoce que además eso aquí en Ubrique es un poco llamativo, ¿no? Que es muy típico, ¿no? De el padre que tiene una empresa de marroquinería y bueno, y el hijo pues ve que no le gustan los estudios o lo que sea, pues evidentemente pues tiene ahí abierta esa posibilidad de seguir, de continuar un poco con la tradición de su familia, que es perfectamente pues muy digno y perfectamente, a lo mejor incluso puede ser más positivo que estar buscando trabajo o preparándose oposiciones. Pues esos talleres, como nos decía Javier, que se están desarrollando estos días y llegarán por tanto hasta marzo, nos comentabas, ¿no? Sí, hemos empezado en el mes de enero y bueno, ayer concretamente estuvimos hablando, digo, bueno, pues yo no sé cuánto es este año la Semana Santa, pero estamos hablando de incluso plantarnos después de la Semana Santa con talleres. O sea que por lo pronto en principio de enero, febrero, marzo y en función de las necesidades que nos presenten los institutos, ¿no? Que ellos vean los profesores y entienden que es positivo para los alumnos, pues allí estaremos, que para eso estamos desde los Centros Andaluces de Emprendimiento. Y decía además Javier, ¿no?, que han sido varios talleres durante estas semanas atrás. La semana pasada también, por ejemplo, dentro de lo que es la formación, esos cursos mensuales, ¿no?, de lo que es la gestión básica a nivel empresarial, pues realizabais el pasado día 25 un curso sobre prevención de riesgos laborales, ¿no? Sí, que además, pues, bueno, también hay que decir, tuvimos un grupo de estudiantes de instituto que estuvieron, que estaban interesados, mostraron su interés y, bueno, se les invitó, mientras que se les siga dando la oportunidad a los emprendedores y, pues aquí estamos. Y bueno, y estuvimos hablando de los riesgos laborales concretamente, de la gestión de la prevención, que también pues es un aspecto fundamental, no ya solo como empresario, sino también, bueno, como trabajador, pues importante formarse en el tema de la distintos riesgos a los que podemos estar expuestos en el trabajo y a los distintos medios de prevención que existen en la empresa. Pues ya saben además que de forma mensual el CADE celebra este tipo de talleres que son de formación básica en el ámbito empresarial y bueno, pues por tanto imagino, ¿no?, que también para febrero iremos conociendo en estos próximos días, ¿no?, las citas previstas, no sé si para febrero o en estos próximos meses, ¿no? Sí, pero en febrero, si quieres, lo confirmamos más adelante, o sea, en otra ocasión que tengamos de hablar. Pues lo confirmamos, pero en principio creo que sería el 22 de febrero y probablemente sea el curso de firma digital, que también es un tema pues básico, no ya solo para empresarios, sino también para personas, para civiles, ¿no?, para trabajadores. Es decir, hay que tener la firma digital, debemos tener todo el mundo porque nos facilita enormemente nuestra relación con cualquier administración y es fundamental, pues estar al día, ¿no? Entonces vamos a hacer un curso de firma digital, creo que el 22 de febrero, si quieres más, en otra ocasión, un poco más adelante, pues hablamos y también adelantamos cómo va el tema de las ayudas de autónomos y las distintas ayudas que vayan saliendo, pues si quieres lo comentamos en otra ocasión que tengamos más adelante. Lo iremos confirmando de todas formas, pero quédense ya con ese anticipo y en las próximas semanas volveremos a hablar con Javier desde el CADE para apuntar todos los detalles, por ejemplo, sobre este nuevo curso de formación en torno a la gestión empresarial. Y otro apunte, Javier, que también anunciamos, si te parece, a modo de recordatorio, antes de finalizar, en cuanto a lo que es la tramitación de ayudas al autónomo, pues se abría el plazo y recordar, ¿no?, más aún, teniendo en cuenta el gran número de autónomos que, bueno, pues suele generarse en nuestra localidad, ¿no? Sí, estuvimos comentando la ayuda de autónomo, es decir, aparte de la ayuda que se establece a nivel nacional de la bonificación de la cuota de autónomo, que, bueno, lo hemos comentado otra vez, pero que yo creo que un poco la gente la ha leído las noticias y es consciente, es decir, existe una cuota de 50 euros para los que se den de alta por primera vez como autónomo, existe una bonificación por la cual estás pagando 50 euros durante el primer año, el 50% durante los 6 siguientes meses y el 80% durante los 6 siguientes meses, o sea, estaría 2 años bonificado. Si es el caso de mujeres menores de 35 años y hombres menores de 30, pues sería 12 meses más de la bonificación de del 20%. Con lo cual, y aparte de eso, pues la Junta de Andalucía siempre ha tenido un programa para apoyar, siempre ha tenido un compromiso con el trabajador autónomo y una ayuda específica, bueno, para ayudar a esos autónomos. Ahora mismo está abierta una ayuda que en el caso de Ubrique, por ser un entorno natural protegido, pues sería una ayuda de 3.000 euros. Y para los que se den de alta entre el 1 de diciembre de 2017 y el 1 de marzo de 2018. Esa ayuda pues está abierta y tiene que ir acompañada de un plan de viabilidad que nos encargamos nosotros de elaborarlo junto con el trabajador autónomo que se dé alta, y evidentemente, como siempre, ¿no?, que la gente que esté interesada, nos hemos puesto en contacto con las distintas gestorías y asesorías de Ubrique para que informen a sus clientes, y estamos trabajando codo con codo un poco para que nadie se quede detrás. Pero por si acaso, si hay gente la que nos esté escuchando que se piensa dar de alta en este tiempo o incluso más adelante, bueno, pues que contacte con nosotros, porque para poder acceder a esa ayuda, pues lo tramitamos desde aquí. Uh-huh. Y por supuesto, es un servicio de la Junta de Andalucía totalmente gratuito, que para que lo acogemos con mucho gusto. También, ¿no?, le hemos precisado en otras oportunidades que este tipo de ayudas, por ejemplo, cuando hablamos de las ayudas al autónomo, es cierto que no son ayudas automáticas. Toda aquella persona que lo solicite y que cumpla una serie de requisitos vaya a contar con esa ayuda, sino que hay por concurrencia competitiva, por tanto, se seleccionan una serie de beneficiarios. Pero está claro también, Javier, como comentamos, si no se solicita, desde luego sí que no tenemos ninguna oportunidad de optar a este tipo de ayudas, ¿no? Sí, además me hace gracia, pues nosotros a todo el mundo le decimos el mismo un poco discurso que acabas tú de decir, es decir, decimos, mira, esto no es automático, como la bonificación de los 50 euros sí es automática, pero esto no es automático, esto es una ayuda que se solicita. Después, como decimos nosotros, te la dan o no te la dan, después, pero vamos, el no lo llevamos por delante. Los dinero no nos va a costar solicitarla, la solicitamos. Y bueno, y si dentro de 6 meses o dentro de 8 meses nos dan 3.000 euros, pues bienvenido sea. Pero evidentemente partimos de la idea de que el proyecto para iniciarse tiene que ser un proyecto viable y un proyecto bien estudiado, que para eso hacemos el plan de viabilidad, un poco para ver la viabilidad del proyecto. Y aunque nos cueste trabajo, hay gente a la que ha venido un poco con una idea de empresa y de alguna manera, pues, si nos pide su asesoramiento, pues hemos dicho, mira, este proyecto no es viable todavía. Hasta que no considere una subida de venta o no considere acercarte a otro tipo de cliente, pues a lo mejor el proyecto no es viable. Y cuesta trabajo, pero también hemos llegado a decirlo. O sea, que nosotros no tampoco estamos por decir, date de alta y lánzate a la piscina, sino un poco acompañamos a ese emprendedor un poco para estudiar su proyecto y, bueno, y si es viable o no es viable, ¿no? No solo el papel lo aguanta todo, pero también un poco nuestra experiencia, los datos que nos da el emprendedor, un poco, pues para eso tienen que servir, un poco para que después, cuando te das de alta, te hace inmediatamente deudor de la Seguridad Social y de Hacienda. Entonces, es un paso importante que no queremos que la gente lo dé así, a lo loco. Entonces, pues precisamente para eso hacemos un plan de viabilidad y lo apoyamos. Y evidentemente que por la ayuda, por supuesto que no. O sea, que si tú te vas de alta por la ayuda, pues entonces te aconsejamos que no te des de alta. Si pues la gente dice, no, ¿y cuánto tiempo que he estado de alta? Pues hijo, si tú empiezas una empresa pensando a ver cuándo te puedes dar de baja, pues entonces no es una buena idea. Queremos proyectos viables, queremos proyectos duradero y queremos proyectos que sean una alternativa real para el desempleado, en este caso, que opte por el autoempleo, pues que sea una alternativa real, y precisamente para eso elaboramos el plan de viabilidad y un poco para eso estamos nosotros, para acompañarlo en esa aventura. Y aunque no llegase esa ayuda, lo cierto es que si se tiene en mente de forma seria, ¿no?, poner en marcha un negocio, Pues desde luego, si te están ofreciendo de forma gratuita elaborarte un plan de viabilidad, que es algo que cualquiera de motu propio no debería realizarlo, bueno, pues qué mejor, ¿no? Así que el CADE, al margen de que la ayuda llegue o no, desde luego te va a realizar ese plan de viabilidad, que es muy importante, ¿no? Tenerlo y ser consciente de ello si vas a poner en marcha un nuevo negocio. Pues esto, ya decimos, sobre la tramitación de ayudas al autónomo, decíamos que desde el 1 de diciembre, para aquellas personas que se diesen de alta como autónomo desde el 1 de diciembre hasta marzo, hasta el 1 de marzo, no sé por el momento cómo marcha esa la afluencia de posibles autónomos para solicitar estas ayudas. Sí, mira, por una parte, en la línea de lo que estamos comentando, casi es positivo que tengamos relativamente el mismo volumen que solemos tener normalmente, es decir, unos 5 o 6 autónomos por técnico, serían unos 10 autónomos al mes, más o menos, pero que ese es un ritmo normal. Entonces, por eso digo que la misma línea de lo que venías comentando es una buena noticia, porque la gente no se da de alta porque haya una ayuda. Y eso yo creo que es un ejercicio de madurez importante, en el sentido de que ya no estábamos como hace tiempo. Yo me acuerdo que salía una ayuda, la gente se daba de alta, tramitábamos muchísimo, pero después la gente, cuando venía la ayuda, a lo mejor ya se había dado de baja. Entonces, de eso no se trata. Sí. Se trata de que la gente, un poco, cuando se dé de alta, lo hace sobre cimiento fuerte, y ese cimiento fuerte pues es el plan de empresa, como hemos comentado, y esa maduración previa de su idea empresarial. Entonces, pues el mismo ritmo que llevamos normalmente, pues el que llevamos. Entonces, ahora, porque somos varios técnicos y cada uno pues lleva, pero yo creo que hay un ritmo más o menos normal, que en ese sentido es bastante positivo. Pues para aquella persona que tenga en mente hace tiempo una idea de negocio, es un buen momento, siempre y cuando, bueno, sobre todo por su bien, ¿no? Para que después no tenga un coste para él. Se trata de un proyecto firme y en serio, pues ya lo saben, que pueden contar con el asesoramiento del CADE, y que además ahora tiene la opción de contar con esas ayudas al autónomo de la Junta de Andalucía. Pues formación, asesoramiento, ya lo ven, diferentes líneas, las que se impulsan desde el CADE, desde el Centro Andaluz de Emprendimiento. Comenzamos hablando de esa gira mujeres impulsada por la Fundación Coca-Cola, que cuenta con la colaboración del CADE en toda Andalucía, pero hemos proseguido con otra serie de iniciativas. Esa es la actualidad que genera el CADE, y con la que ya saben que nos quedamos cada cierto tiempo habitualmente. Pues Javier, nos vamos a quedar en este punto, como siempre, agradeciéndote toda la información e insistiendo en que, ante cualquier duda, para el asesoramiento dentro de este ámbito empresarial de emprendimiento, bueno, pues el CADE, que está a disposición de todas las personas que nos escuchen, y todo, como siempre, además, de forma gratuita. Pues sí, un placer, como siempre, hablar con vosotros buenas tardes a todos. Javier Vidal, técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.